Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Por ahí, por ahí. No. Regresa. Ahí. Frecuencia Eslabón. Eslabón. Sí, Eslabón. ¿Dónde se juntan todas las culturas? ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán! ¡Esa es! ¡Listo! ¡Arrancamos! ¡De una! Aprende la sutil diferencia entre sostener una mano y encadenar un alma. Y uno aprende que el amor no significa acostarse, y una compañía no significa seguridad. Y uno empieza a aprender que los besos no son contratos y los regalos no son promesas. Y uno empieza a aceptar sus derrotas con la cabeza alta y los ojos abiertos. Y uno aprende a construir todos sus caminos en el hoy, porque el terreno del mañana es demasiado inseguro para planes. Y los futuros tienen una forma de caerse en la mitad. Y después de un tiempo uno aprende que si es demasiado, hasta el calorcito del sol quema. Así que uno planta su propio jardín y decora su propia alma, en lugar de esperar a que alguien le traiga flores. Y uno aprende que realmente puede aguantar, que uno realmente es fuerte, que uno realmente vale. Y uno aprende y aprende. Y con cada día uno aprende. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos todos una vez más a este su programa Frecuencia Eslabón, este espacio donde las distintas culturas urbanas se juntan y se expresan con toda libertad. Un saludo gigantísimo a todas las personas que nos siguen a través de nuestra fanpage Frecuencia Eslabón y también a los que nos siguen a través de la www.radiocce.com. Esta vez me acompaña Cristian Castro. ¿Cómo es que dice el Juanchito? ¿Qué tal, gente? No, esa no me la sale. Así que, ¿qué dice, gente? ¿Cómo estamos? Ya estamos acá, unidos por lo que es el sentido de unificar a todas las culturas urbanas, sobre todo a lo que simboliza lo urbano, lo que viene el rock, el hip hop, el reggae, la parte que a veces la ignoramos, pero es parte o esencia de lo urbano, la música popular. Recordemos que la música popular también es urbana, también es parte de nosotros, así que por eso estamos aquí haciendo este programa de Frecuencia Eslabón, unidos desde la diferencia. Y eso es lo que nos caracteriza a nosotros, todos diferentes. Claro que sí, tenemos un programa súper chévere, diferente con música. Música que ustedes no se van a imaginar, es un compositor, vamos a ver, estamos esperando también, esperemos al otro invitado, porque esto nos va a llenar de magia. Se va a llenar de magia porque la música nos transporta a otras cosas y eso nos va a engrandecer a nosotros ese espíritu a veces revolucionario, libertario o en otras cosas también medios enamoradizos. Así que ya vamos a escuchar. Como siempre, el amor nunca falta, nunca debe faltar. Y hay amores y amores, eso sí. Hay amor que es a la pareja, amor a la vida, amor a las cosas, pero hay un amor que también uno le lleva a esas épocas de adolescencia, infancia. Y vamos a empezar con ese tema, porque ahí ya lo vamos a escuchar, que es un amor incondicional, en cambio a lo que tú pasas 6 años encerrado en un colegio, pero que te deja enseñar. Eso ya es pasión, eso pero es pasión. Ese amor. Claro que sí, pero antes de eso vamos a un poquito con la agenda cultural. Forma parte del Destrave de las Tribus, un encuentro con las propuestas musicales de las 3 culturas urbanas más importantes de la ciudad: hip hop, reggae y rock, quienes con su arte nos dan a conocer el desarrollo generacional de sus culturas con danza, instalaciones, grafitis, feria, cine, rock, reggae y hip hop unidas este 10 de agosto en los predios de la Casa de la Cultura desde las 10 horas. Este será la puerta para participar en el SER Festival. El prelanzamiento también tenemos del disco de Brigada Roja este 3 de agosto en la Industria a las 14 horas y contará con las agrupaciones que han formado el punk, Mortal Decision, Antipáticos, Ley Seca, entre otras bandas. bandas. Va a estar súper chévere, eso es hoy. El día de hoy. Así que no se lo pueden perder, todos invitados a las 14 horas. También tenemos Metamorfosis, el 30º aniversario, interpretando todo el disco Anónimo con su vocalista original y el prelanzamiento de su nuevo material. Esto se desarrolla el 13 de septiembre a las 14 horas. En el Teatro Universitario, el valor único $15 y las bandas invitadas son La Chardinoid, Sarcasmo y Caniguara. Y en cambio, si quieres escuchar la sinfónica, esa melodía, esas melodías armónicas mezcladas con la fuerza del rock, prepárate porque viene un nuevo evento del 2019 del rock sinfónico, donde 120 músicos estarán interpretando las melodías de los 70, de los 80 y los 90. Esto va a ser en el Palacio de Cristal el 7 y el 8 de agosto. No te puedes perder, es a las 20 horas. Es entrada libre, pero no es que vas y necesitamos una invitación. Esa la puedes retirar justamente en la OSNE, que es la Orquesta Sinfónica Nacional, o si no, también puedes irte a las administraciones zonales y en la Secretaría de Cultura. Así que este evento es organizado por la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y la Secretaría de Cultura del Distrito Metropolitano de Quito. Así es, y así que hablando de las pasiones, ahora sí ya vamos para ese lado. Vamos a escuchar un tema musical de nuestro invitado que tenemos el día de hoy. Y esto es La Pasión, y esto se interpreta. Esto está interpretado por Miller Guevara y esto es Toda la Vida. Tú dices que son 6 años, yo digo es toda la vida. Toda la vida de tenerte a ti dentro del pecho como el corazón, batiendo día a día con este amor. Y dices que son 6 años, contigo mi vida está, y aunque el destino me aleje de ti, en mi vida Y estamos de regreso ya con nuestro próximo invitado. Él es Miller Guevara, músico, compositor, cantautor y artista plástico, nacido en la ciudad de Quito. Cursa sus estudios secundarios en las aulas del Instituto Nacional Mejía, en donde inicia su vida musical con el grupo de música popular Juglares, con quienes realiza innumerables presentaciones artísticas dentro y fuera del país. Posteriormente, como integrante de grupos ecuatorianos y durante varios años representa al Ecuador en calidad de embajador cultural en más de 40 festivales del folclore internacional en países de Europa, tales como Francia, España, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Alemania. Además, ha recorrido Latinoamérica realizando conciertos didácticos acerca del origen de los ritmos e instrumentos andinos. Sus composiciones abarcan los ritmos latinoamericanos más representativos, haciendo un total énfasis en revitalizar y enaltecer el pentagrama de la música nacional ecuatoriana y sus ritmos como el albazo, el capisca, el tonada, el sanjuanito, la bomba del chota y el pasillo. En el devenir de sus melodías no es raro encontrar fusiones de instrumentos nativos y autóctonos de América del Sur, unificados con instrumentos occidentales y africanos. Una trompeta, un saxofón, una tuba, un clarinete, una flauta transversa, o tal vez un sintetizador o un bajo eléctrico, juntando con un chéquere y un udú africano. Una paya ecuatoriana, una zampoña boliviana, un tiple colombiano, ha dado como resultado nuevos temas musicales de agradable eufonía que dejan en el receptor un aire de júbilo y nostalgia. Ya lo tenemos aquí, él es Miller Guevara. ¿Qué tal, Miller? Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Gracias por la invitación, Cristian. Un gusto volverte a ver a los tiempos desde nuestra época estudiantil, ¿no? De este vínculo que no se puede perder entre quienes tuvimos la suerte, la dicha de pasar por el Instituto Nacional Mejía. Te agradezco, Cristian, por esta invitación. Definitivamente me siento muy halagado por esto. Te cuento que actualmente estoy trabajando para un nuevo proyecto musical que va a involucrar a grandes artistas de la música popular nacional ecuatoriana. Este proyecto lo pienso poner en escena para principios del año que viene, fusionando mis canciones, mi música con grandes grupos, entre ellos fuera te nombraría los Duros de San Pedro, van a cantar mis canciones, los famosos Duros de San Pedro, un grupo de más de 100 personas, el ensamble andino de Alangací. Estoy muy contento, te vuelvo a repetir, estoy muy contento por esta invitación, esperamos, veamos cómo lo disfrutamos esta tarde. Hay una cuestión, o sea, sí, o sea, gracias por estar acá también. Sí, nos conocemos desde que adolescentes, tratando de soñar y buscar nuestro futuro, pero tu sueño ha sido siempre la música. ¿Cómo nace en un instituto, el Instituto Nacional de Mejía, un instituto que en esa época, sentido de rebeldía, sentido de libertad, nace la música hacia Miller Guevara? ¿Cómo nace ese vínculo con la música? Bueno, el vínculo mío nace al escuchar las canciones inmortales, legendarias que nosotros conocemos de los Jarcas, de Proyección, de los Irinisa, el grupo Irinisa ecuatoriano, de los Inti Illimani. Yo me acuerdo que mi hermano Fernando Guevara, que también le conoces, también al amigo tuyo, él que empezó con el grupo ahí. Yo cuando entré al colegio me vinculé al grupo este y andaba con ellos. En alguna ocasión me dieron para que tocara el bombo y yo me quedé anonadado con la vida musical, la vida de la farándula, de la pequeña farándula en ese tiempo. Entonces en ese momento yo llegué a formar parte del grupo folclórico, de la orquesta, que en ese tiempo había la orquesta de cámara del colegio. Después me vinculé en la banda de guerra. Entonces ahí nació mi pasión por la música. Mi pasión, o sea, le agradezco igual a mi padre, ¿no? Mi padre era pianista, ¿no? Mi padre era pianista. Pero no pudo nunca dedicarse al piano, él siempre fue dedicado al marketing, a la publicidad, uno de los pioneros de la publicidad en Quito, ¿no? Pero mi padre también nos inculcó el amor a la música, y desde ahí no he parado. Un tiempo me alejé por cuestiones familiares, hasta organizar bien lo que es la familia, dedicarse a los hijos. Me alejé, pero nunca me he desvinculado de la música, y siempre la música para mí ha sido parte de mi vida. ¿qué tan difícil es ser músico? Porque acá no paga la música, no, no es que sea que bestia la profesión, o sea, aunque acá en Ecuador la toman, ah, eres músico, qué bonito, tócate una canción, piensan que es el hobby, todo es... Claro, que es lo típico de, me te invito a mi fiesta, pero traerás la guitarra, ¿no? Muchas veces el músico no es muy apreciado. Yo viví de la música un buen tiempo, yo viví de la música. Pero es muy duro, hay temporadas en las que no te llaman ni a fiestas, ni a 15 años a tocar, para pagarte, te digo, ¿no? Entonces, tratar de sobrevivir solo de la música para mí sí fue duro. Hay temporadas en las que uno se come la camisa. He tocado con grandes grupos, yo, ecuatorianos, pero igual hay épocas y épocas, ¿no? Hay épocas buenas y épocas muy, muy malas. Alternadamente a la música siempre, o sea, comencé a estudiar lo que es informática. Yo actualmente soy ingeniero informático y vivo de eso, ¿no? Pero nunca he dejado mi pasión. Y hay la posibilidad, si tengo chance, de involucrar, de traer gente y hacer un trabajo para que esto nos ayude económicamente. Lo he logrado. Yo sí he cogido grandes músicos y he dado buenos conciertos juntando a gente, pero con un trabajo bien arduo, bien duro, muy duro. A ver, si yo te nombro Altiplano de Chile, no sé qué te recuerda de eso. Altiplano de Chile es un ícono de la música latinoamericana. Yo tuve el gusto de que, bueno, no que no me gustaría hablar, ¿no? Pero yo tuve el gusto de que mi hermano Fernando Guevara estuvo dentro del Altiplano. Él viajó con Altiplano, estuvo por Noruega y todo. Pero antes de que mi hermano entre en Altiplano, nosotros como jovencitos, nuestros 17, 18 años, los veíamos, pero como los dioses a ellos. Hasta ahora, pues, hasta ahora es un referente latinoamericano muy grande, Altiplano de Chile. ¿Por qué te hago esa mención? Justamente porque desde ahí nace también tu forma de ver y cómo ser... comenzar a componer, que una cosa es decir, bueno, voy a ser el intérprete, voy a hacer la situación, y claro, eso te ha llevado a ser compositor. O sea, no es el típico músico que dice, bueno, voy a ser cantante, pero interpreto la música de otras personas, que está bien, o sea, que no es malo, pero sí, o sea, saber ser compositor es muy, muy grande. ¿Cómo es este papel de ser compositor? Verás, te cuento que lo mío de compositor empezó hace 10 años. Bueno, empezó hace mucho tiempo, hicimos unas canciones... Y vi que sí pegaba. Entonces, en momentos libres me dedicaba y comenzaba a escribir. Y yo decía, güey, escribo bonito. Y a veces hasta las lágrimas se nos iban. Entonces, bueno, comencé y dije, no, pues me voy a lanzar de compositor, de cantautor. Y me aloqué y me acuerdo que fueron 3 meses arduos de composición. Yo no sé cómo tuve la posibilidad de que un amigo me apoye con su elenco de artistas para grabar, y lancé mi primer disco solo con canciones mías, 13 canciones mías compuestas en 3 meses. Yeah. Ese es el primer disco que te he hecho llegar a tus manos, que se llama Ángel de Amor. Ángel de Amor es una canción dedicada a mi hija. Entonces, ahí surgió y dije, no, entonces yo sí compongo. Después, cuando mi hijo mayor entró al colegio Mejía, yo volví a Mejía. Volví nuevamente a Mejía después de casi 20 años de estar alejado. Y volví a reencontrar a la gente que era del Mejía, me volví a reencontrar a la gente de la banda de guerra y todo. Y la gente seguía vigente. Y seguía yendo al colegio como que estaba... Como que fuera estudiante. Como que fuera estudiante. Yo digo, ¿qué pasa, no? Y veo no que querían despegarse de esa pasión. Y no querían despegarse. Cuando veo que la pasión esa iba más allá, pues... Cuando mi hijo entró... Él también, con todas las aventuras, todas las anécdotas que yo le había contado, él era ilusionado, anonadado con la vida del Mejía. Yo comenzaba a encontrar a la gente que en nuestro tiempo eran nuestros compañeros, ya de profesores, pues. Uh-huh. Algunos ya de profesores y... ¿Qué digo, no? Entonces me comencé a vincular nuevamente con la gente del Mejía, y es lo que compuse la canción que acabaste de tocar. La compuse por pedido de, en ese tiempo, un amigo que estaba a cargo de comunicación social del colegio. Después hubo la posibilidad de hacer un disco, como y se llamó un tributo al colegio, en el cual estaba una cosa de 6 o 7 temas. Que eso es lo que comencé a nuevamente retomar la vida del Mejía, encontrar a la gente, acordarnos como que no nos hemos dejado de ver nunca, simplemente nos hemos visto con más ganas y más viejitos, pero seguimos siendo los mismos y la misma esencia y la sal quiteña que tenemos y de ser cargoso y el bullying, que ahora le llaman bullying, pero para nosotros era lo normal. Era lo más normal, era hacerle bullying a alguien, ponerle apodos. Entonces, eso es lo que te puedo contar. Hay una situación que a veces uno dice, tú tienes una pasión, ¿no es cierto? O has demostrado la pasión, una a tu hija, o a la familia, y la otra al colegio. ¿Pero qué es lo que también te inspira para seguir componiendo? O sea, ¿qué otros factores te inspiran? Verás, yo le escribo, yo he escrito a todo. O sea, no te puedes imaginar todo lo que le he escrito. Bueno, hay una canción que escribí a la muerte. Algún momento estuve cerca de la muerte, ¿no? Le escribí al amor, al desamor, le he escrito... Tengo un disco que se llama El Otoño del Inca en París. Ese disco, le escribí una canción a... Alguna vez tuvimos un viaje y nos fuimos a París como representantes de Ecuador a unos festivales. Cuando los compañeros que fueron conmigo han tenido pensado quedarse en París y no me dicen nada a mí. Y aplazan el vuelo y todo para quedarme. Yo, gracias a la vida, yo tengo... Yo hablo algunos idiomas, o sea, me tengo con francés, inglés. Entonces ellos habían, me habían visto a mí como el vínculo para ayudarles a buscar trabajo para que ellos se queden. Yo no sabía. O sea, vamos de viaje, hacemos música y de una vez me aprovecho. Una vez me aprovecho y me quedo. Y eso pasó, pues. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros estando en París... Bueno, eso te cuento. Tú me dices que le escribo, yo le escribo todo, todo. O sea, todas las canciones de mí representan una etapa, un momento, un segmento de mi vida. Todo, todo, o sea, todo. Vos dices, oye, ¿esto qué significa? Fran, una expelada, ¿no? ¿Esto qué significa? Una frustración, ¿no? Todas mis canciones hablan de mi vida. Entonces yo te hago en especial de esta canción. Le hablé, a mí me abandonaron, conjunto con otro grupo, nos dejaron votando. Entonces ya consiguieron su trabajo y se fueron y nos dejaron votando en París. Justo nos dejaron en París en otoño. Para nosotros, las estaciones, nosotros en aquí en Ecuador no conocemos las estaciones, porque claro, nosotros no tenemos ni invierno, ni verano, ni otoño. Todo pasamos el mismo día. Un día pueden pasar las cuatro estaciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que era un otoño y un frío insoportable. Y teníamos un compañero que decíamos Inca, porque tenía rasgos bien indígenas, bien marcados. Entonces le decíamos Inca. Y nosotros decíamos Inca, Inca, Inca. Entonces cuando después dije, algún día voy a escribir una canción que se llame El Otoño del Inca en París. Y esa es una canción que me gustaría que la escuches desde el disco, del segundo disco. Claro que sí, vamos entonces a escuchar la canción. ¿Cuál creo que es? ¿Del blanco? Del disco blanco, Panchito. El número, ahí sí ya me fregaste. Y vamos a ver, vamos a ver. Mientras se ponen los dientes. El ciego. Eso me sonaba a... Un hombre lobo en París. Parecido, sí. Yo también me imagino algo así. Track 5, Panchito. Pero chévere, o sea, también inspirarse en los panas, ¿no? Claro, en los panas. Oye. Ya. Ahora sí escuchemos entonces, ¿qué les parece, chicos? Está Panchito. Mi gran amor del sur, Te amo como un hombre ama su ilusión. Te amo como el ser que me acompaña en esta vida. Te amo y eres mía y mi vida te ofrezco. Mi gran América del Sur, anhelo que nuestros pueblos sepan luchar por ti, afinando el camino hacia la libertad de ti, de mí, de ti, de él. Mi gran América del Sur, y un sueño de Bolívar en esta canción, a miles que lucharon por la unidad de esta tierra piel canela. Mi gran América del Sur. Profundo del alma te llevo yo, mi gran América del Sur. Adoro tu hermoso suelo, fuente de mi vida y luz, mi gran América del Sur. Anhelo que nuestros pueblos sepan luchar por ti. América del Sur. Me une al sueño de Bolívar en esta canción, a miles que lucharon por la unidad. Nuestra esperanza tiene un rumbo, abre un futuro mejor. A miles que lucharon por la unidad. Rinconcito del mundo, cuna de mi magno amor. A miles que lucharon por la unidad, afirmando el camino hacia la libertad. A miles que lucharon por la unidad de esta tierra piel canela, de esta tierra de paz. Estuvimos escuchando Mi Gran Amor del Sur. Miller, háblanos un poquito de esta canción. Bueno, esta canción la dediqué, o sea, es dedicada a Ecuador. O sea, la América del Sur es Ecuador. O sea, es la parte de América del Sur. O sea, en este caso Ecuador. Y le dedico un poco más de Latinoamérica a América, Latinoamérica del Sur. A lo que representa como vivir en este continente, un continente todavía lleno de amor, lleno de paz, lleno de grandes cosas que no puedes encontrar en ninguna otra parte del mundo. Qué hermosa canción, ¿no? Sí, hay cosas que o te dan anécdotas para seguir hablando de este tipo de cosas, porque la música te lleva a crear mundos, ¿no? Y este mundo de América Latina es inmenso. A veces decían, nosotros somos muy soñadores, y que eso se valió Gabriel García Márquez para construirnos esos sueños. Hay miles de cosas igual en la pintura, en Dara, nos crea sueños. Pero hay otra persona que también, bueno, ya no puede hacer la magia, pero aquí le tenemos al mago, al gran mago Isaac. Hola a todos los radioescuchas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Les saluda Isaac el Vago, más conocido como Isaac el Mago, o el que viene a América, o el príncipe del absurdo, o pechochos a las damas, si es que desean, pero aquí estoy. Hablando de realismo mágico, ¿no? Qué lindo que es García Márquez, y que toda nuestra cultura o cosmografía latina nos lleva a diferentes espacios. Y al hablar de sueños, estoy ahorita promocionando, y para eso vine, ¿no? Mi evento que vamos a presentar en la Benjamín Carrión, justo, ¿eh? ¿Ve? En la de Metro. Me acabo de dar en la cara. En la de Metro, en Galera Malta, voy a presentar lo que se llama En la Punta de la Varita. ¿Hoy? No, es el 17 y 18. 17 y 18 de agosto. 17 y 18 de agosto. Está en la página web de la de Facebook de la Casa de la Cultura. Uh-huh. Entonces, estamos haciendo lo que se llama En la Punta de la Varita, porque la mayoría de gente no sabe lo que representa. Solo ven un palo, pero para mí representa lo que es el centro de poder. Moisés, nuestros chamanes utilizaban los diferentes estados de un palo para demostrar poder, o el cetro de poder. Incluso actualmente se hacen los cetros de poder de metal, recubierto con algo de, con algún material biológico y también con minerales, y eso le pegan con papel maché, y eso es una varita de poder. Uh-huh. Incluso existen grabados en el antiguo, en la antigua Grecia, en tumbas, donde vemos que Jesús de Nazaret revive a Lázaro y transforma el agua en vino utilizando un báculo o varita. El báculo y la varita se ha ido achicando. Existen reminiscencias hasta actualmente. Vemos que la tiene la varita puntas blancas y la parte negra, porque representa la bondad y la maldad, el yin y el yang, el día y la noche, masculino y femenino. La gente lo ve como un juguete, pero para un mago que no sepa lo que eso representa, es un instrumento importante. Es una extensión del mago. Uh-huh. La mayoría de artistas en la película de Harry Potter, no se dice potes, ¿no? Hay que decir Harry Potter, para porque el que dice potes no esté, ¿no? No me diga decir el otro nombre que le sé por el río. Por eso digo Harry Potter. Tuvieron problemas en el manejo de la varita. Entonces a todos se les dio clases de bastón y de florete, por eso que todos lo manejan como que fuera... Como una espada. Como un florete es una espada. Sí, sí. El bastón también, o sea, existen clases de bastón, los pies en L, como... como en el Tai Chi, el Taekwondo, y empujando y atando. Por eso es que Voldemort, incluso todos lo manejan la varita así, pero Voldemort le maneja como un florete más liviano. Mm. Y creo que el logro más lindo del actor que interpreta a Voldemort es ese manejo del peso de la energía en la mano. Entonces, en mi caso particular, durante todo el evento de la punta de la varita, no utilizo ninguna varita, porque en este caso la varita soy yo. Por eso me he visto con un frac negro, con camisa blanca y todo, combinado los dos colores. Y más que nada porque pienso yo que todo el acervo cultural que he adquirido en la magia durante... Tengo 54 años, comencé a hacer magia a los 12. Son 42 años que me he movido en este mundo de la magia. Está representado en lo que soy yo. Hay gente, por ejemplo, que me han preguntado, entre paréntesis, ¿no? ¿Es para niños? Claro, es magia. Lo que pasa para es que... Para todos, pienso yo, todos disfrutamos. Todos tenemos el niño todavía aquí adentro. Por supuesto, todos tenemos el niño interior. Lo que pasa es que, de acuerdo a la psicología latina, en la punta ya es relacionado con algo, ¿no? Uh-huh. Le quitan la N y ya desarrollan una imaginación más elevada. O en la punta piensan que es otra cosa, ¿no? Uh-huh. No, piensan ese tipo de cuestiones, ¿no? Que chinga. No, pues eso no es correcto. O sea, hay que... Por eso me encanta... Cuando yo tenía, creo que... Yo estudié en libros la magia. Yo me formé leyendo libros. Entonces, una palabra tiene muchos significados, muchas interpretaciones. Y en la punta de la varita se presta para una cosmografía mucho más grande. Se podría escribir un libro de todo lo que representa el báculo del poder, de todo lo que son la cuestión chamánica, de todo lo que son los magos a través de la historia, no solo en Europa, sino aquí en Latinoamérica también. Pero hay algunos que les ha quedado grande el báculo o cetro, para algunos, o sea, les dan ahí cuando les dicen les vamos a dar el poder, o sea, ni que Jimán, les dan ahí un... Yo tengo el poder. Un 24 de mayo ahora, porque antes se conmemoraba en agosto, el 10 de agosto, claro. El Día de la Patria, el Día de la Libertad. Ahora ya se les ponen el 24, pero les quedan algunos grandes. Sí. Ese cetro, ese poder que el pueblo les da. Los no son malos, estamos hablando. No, si hay algunos que han hecho magia. Han hecho miau todo. Todos desaparecen y no aparecen. Si hablamos de esos, no son magos, esos son ladrones. Muy reales, porque la magia, en especial la magia blanca. O bueno, si es que los metemos dentro de la magia, serían los de la magia negra, porque se encargan de desaparecer, de hacer daño, de joder al mundo, y esa gente no debería de existir, deberían de no ser ni políticos, deberían. Yo no sé, he tenido un dilema con mi padre es actor también, un saludo a mi papá, hermano, ya pues, y me dice que el ser humano es político, pero si la política está representada por seres tan deleznables como los que tenemos, no debería de haber política. Debería de haber gente que construye. Es muy difícil construir una cosa grande. Lo que pasó con Venezuela, que era la potencia latinoamericana en dinero, en el mundo, tenían petróleo para miles, para como 20, 40 años, y en 10 años lo destruyeron en 10 años. Es impresionante cómo, y uno de los Forbes, la hija de, bueno, de Maduro, está considerada como las mujeres más ricas del mundo, o sea, y claro, en Venezuela la gente está muriendo de hambre. Bueno, pero mi intención era dar algo bonito, no algo bonito, sí, claro. Perdón. Eso te iba a decir yo. Empezaste tú como bailarín, coreógrafo, también eres actor, haces series de televisión, pero yo quería saber qué hace a Isaac seguir este camino de este arte que haces de la magia. Bueno, yo estudié, cuando yo tenía 12 años, empecé a leer los libros de magia y de pronto le vi a David Copperfield. ¿Ya? David Copperfield bailaba cuando hacía magia, actuaba. Entonces, una de las cosas que me inspiró estudiar teatro, estudiar danza, es llegar a ser un David Copperfield. Claro que no tengo ni la estatura, ni los ojos verdes, ni la pinta de él. Yo soy un longo ecuatoriano. Entonces, tengo que recurrir no al típico hombre guapo, hermoso, lindo, sexy, papi rey, ¿no? No, yo tengo que ser lo que soy. Soy un ecuatoriano, un longo, con cola, que hace magia. ¿Y a qué recurro? Al chamán, a la varita mágica. Entonces, utilicé el teatro como una capacitación. Utilicé la danza como para moverme mejor en el escenario. Utilicé el manejo de títeres porque cuando tú coges, por ejemplo, un objeto cualesquiera, por ejemplo, este marcador, tienes que saber cómo le manejas o cómo le presentas, cómo va o cómo viene, cómo crece o cómo decrece. Entonces, cualquier cosa que yo utilice tiene que ser utilizado desde un sentido de presentación del personaje. Si tengo una moneda común y silvestre, y la moneda se va o la moneda viene, tengo que saber presentarlo. Wow. Eso es, de la una mano viene la otra. Los que están viendo en vivo, aquí está una moneda, vamos a hacer lo que se llama la transmutación de esta mano a esta mano. Los que están viendo en el video, sería así, que la moneda, hay magos que utilizan dos monedas, yo no hago eso, solo hacen un poco tal punto. Esto se llama el salto de la moneda. ¿Quieren que salte? A ver, salta. Muy bien. No. Se le toma la moneda y la moneda salta de esta mano, viene a esta mano. Ay. Es brutal, ¿no? Yo también me impresiono de mí mismo. Qué bueno que estoy y qué bueno que soy. Ahí está. Y más bonito ahí. Oh. Queda una. Y más bonito ahí. Vamos a intentarlo de esta manera. Sopla, por favor, para que la moneda no salga. ¿Ok? ¡Qué eso, magnífico! ¡Bravo! Bien. Esa es una cosa que chévere de tuya, que conozco años de años, amigos también. Como 20, 30 años. Sí, ¿no? Desde el Fausto Camaño, que hemos sido amigos, también pues, por ahí fue el vínculo. Te he visto hacer esto. Pero hay otra persona que hace, o sea, tú haces magia e ilusión, pero hay otra persona que también hace magia, pero magia desde un instrumento musical, porque nos invita a soñar. Y por eso les voy a hacer una pregunta a los dos, justamente. ¿Cuáles son los verdaderos valores que el arte, o sea, las artes estas, pone al público como parte de la magia esta? O sea, ¿cuáles son los valores que nosotros interpretamos desde la música, desde la parte artística, desde la parte escénica? No sé, ahí, yo personalmente, yo pienso que el principal valor que nos vincula con el público es el amor. Yo principalmente pienso que es el amor. Uh-huh. Pues, para mí es la capacidad de ilusionarnos. Cuando escuchamos un tema musical que nos lleva o nos transporta a otro momento, nos lleva a un momento mágico, espectacular, en el cual si sientes, por ejemplo, este instrumento o una guitarra que nos va transformando interiormente nuestro imaginario, eso es hacer magia, creo yo, ¿no? No solamente el amor, sino también para mí existe, por ejemplo, el rechazo a cosas que no están, la cosa positiva, no sé. Yo, en mi caso personal, pienso yo que tengo que aprender a transmitir mi sensación interna y comunicarle al público con la danza, con el teatro, con el amor también, con todo lo que yo pueda transmitir, lo que yo siento adentro. Y eso creo que si yo logro comunicarme, no solamente que vean el truco como tal, sino que vean una ilusión como tal, creo que he conseguido mi objetivo, ¿no? Transportarme al infinito o a la tierra o al espacio o a otro momento. ¿Y sabes qué público es el que más disfruta de tu show? Los gringos. Me refería a los niños. No, espera, vamos por partes. Te pongo en los que más disfrutan. Uh-huh. los gringos, los de la tercera edad, los adultos y luego los niños. El niño, parecería mentira, siempre la gente relaciona el niño con la magia. Mentira. La persona que más disfruta de la magia es un adulto. Por ejemplo, si le das un tema tuyo, maestro, o sea, el adulto lo va a degustar con mayor sabor, así. Una persona de la tercera edad lo va a saborear, va a sentir tus arpegios, tus acordes, los va a llevar hasta el alma. El niño todavía tiene esa onda de querer descubrir y saber por qué suena la guitarra. No saber esa transformación interior que se da cuando le das un tema tuyo, creo yo. Entonces, el gringo es un público que... Los monos, loco, le das... Se ríen estrepitosamente y ese feedback que uno siente como artista es incomparable. Para mí, verle la cara... El día viernes, jueves, estábamos grabando el video promocional con Omar. Cuando nos encontramos... Sí, sí. Y para mí, no hubo mejor cosa que verle la cara de Omar. O sea, el asombro. La belleza del asombro. Y es lo mismo que cuando tú escuchas una pieza musical. Yo me acuerdo, una de las piezas musicales que más me impresionó fue Los Niños del Coro, de la película de Los Niños del Coro. Escucha. Oh, no. Y me salían las lágrimas, era una cosa que me conmovía todo, que se me movía todo, no sabía si era amor, dolor, angustia, no sé, se me movió todo un universo adentro de mi mundo, que el piso me temblaba y qué ricura. Entonces me puse a bailar mientras lloraba, porque también como me encanta la danza, ¿no? Bueno, eso es lo que más extraño ahora pero de la danza no se vive en nuestro país. Así es. Eso sí, es verdad. Uh-huh. Y justamente para entrarnos en ese ánimo también, mientras... para tener esa sensación abierta. La sensación, hagamos de ilusión. Una ilusión, pero ya no con la magia del aparecer o desaparecer las cosas, sino con la ilusión de la música. ¿No? ¡Bravo! Vienes ahí a echarle un poquito de guitarra. Bueno, como les dije, dicen que nunca hay que justificar nada, pero... Está con cuerdas nuevas. Y tienes un afinador eléctrico. Es más rápido. Oh, wow. La oreja ya no da. No, la oreja toda la vida va a dar. Prometimos que nunca iba a morir este amor. Prometimos que siempre estaríamos los dos. Sin embargo, no fue así. Lo nuestro se acabó. Por distintos caminos los dos fuimos a parar. Sin embargo, no fue así. Lo nuestro se acabó. Por distintos caminos los dos fuimos a parar. ¿Y ahora qué hago yo sin ti? Si cada día todo me habla de ti, ¿qué hago yo sin ti, amor? Si todos los caminos me conducen a ti, amor. Me conducen a ti. ¿Y ahora qué hago yo sin ti? Todo me habla de ti, ¿qué hago? ¿Qué hago yo sin ti, amor? Si todos los caminos me conducen a ti, amor, me conducen a ti. Pensamos que el tiempo iba a afianzar el amor. Creímos que el mundo giraba a nuestro alrededor. Sin embargo, no fue así. El tiempo todo lo borró. Y el mundo imparable giró, nunca en nosotros pensó. Sin embargo, no fue así, el tiempo todo lo borró. Y el mundo imparable giró, nunca en nosotros pensó. ¿Y ahora qué hago yo sin ti? Todavía todo me habla de ti, ¿qué hago? ¿Qué hago yo sin ti, amor? Si todos los caminos me conducen a ti, amor, me conducen a ti. ¿Y ahora qué hago yo sin ti? Si todavía todo me habla de ti, ¿qué hago? ¿Qué hago yo sin ti, amor? Todos los caminos me conducen a ti, amor, me conducen a ti. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias, gracias. Esos son los caminos. El camino al amor. Y ahí sí, o sea, trovadores hay muchos, pero el cantarle a la vida... La vida tiene todos los matices, ¿no? Pero cantarle a la vida es indispensable para todo el mundo. Pero para Miller, ¿cuál es esa canción que marca la, así durísimo dentro de ti? ¿Canción mía? ¿Canción? Uy, no, todas mis canciones me han marcado en la vida. Todas, todas, pero así todito. Pero hay de ver una, pues, por ahí. No, es que de esa canción, esta transición todavía no la pongo en escena. No, sí, para mí personalmente todas mis canciones me han sacado lágrimas, todas. Todas hablan de mi vida, de lo que ha pasado, de lo que he amado, de lo que he adorado, de lo que he añorado, de lo que he odiado. Tengo una canción que habla hasta le dedico a la gente que se ha portado mal conmigo. ¿Sí? Una de esas canciones se llama Yo no soy como vos, le puse. Yo no soy como vos. Entonces la gente cuando escucha me encuentra, me dice, yo no soy como vos. Se siente identificado. Pero para mí personalmente todas las canciones me llegan y todas las he hecho con todo el amor del mundo para quien la escribí. En cambio, Lizag, o sea, la magia, los trucos, esas cosas, a uno la aprende, va tomando experticia, porque es tener mucha experticia con esa cuestión de las manos. Pero hay una cuestión que me queda en duda. ¿Cuál es el truco? ¿O has inventado un truco? Esa sería la pregunta exacta. ¿Has inventado un truco que sea tuyo? Que sea, no. Diga, este es autoría de Isaac. No, un truco no, variantes sí. Ya. O sea, es lo mismo que, para mí la palabra truco es como las notas al músico. Varias notas conforman una composición musical. No me he inventado ninguna nota, todavía está ahí. Entonces lo que yo he hecho es estructurar mis composiciones, así como el maestro Miller. Estructurado variables, con lo que viste de las monedas, uh-huh. Esos son varios trucos en uno solo. En una sola variante, uh-huh. No puedo, pues, porque cuando dicen haz un truco es como que le dijeras al poeta dime una palabra, al poeta tienes que decirle dime una poesía, entonces, al mago no le digas hazme un truco, sino hazme una ilusión. Entonces la mayoría de gente me han preguntado también ¿cuál es la diferencia entre el mago y el ilusionista? No hay diferencia, el mago es el que hace las ilusiones. Entonces, eso para mí no he inventado nada, todo ya está hecho. Además que es muy difícil entrar en un proceso muy jodido, ¿sabes? He visto magos que han inventado efectos muy buenos y que se han perdido en el olvido también. Uh-huh. Porque como somos tan cerrados los magos, no comunicamos cómo es el efecto. Entonces, efectos, hay magos que se llevan a la tumba efectos. Como Fu Manchu se llevó a la tumba el efecto del quiso, la carta atrapada. ¿Cuál es el que se murió con la bala en la boca? Yo de esos magos no conozco. Bueno, ¿que se murió con qué? Hacía el efecto de la bala atrapada con la boca. Y claro, el que se murió con la bandera en la boca, ¿no? Es el que contaba el terror. Ese es el Ardón Calderón, ¿no? Con la bandera en la boca. Que en definitiva se ha muerto con diarrea. Entonces, bueno, no he inventado nada. Lo que hago es lo mismo que los pasos de ballet, como vengo de la danza también. Entonces, hacer una coreografía es unir varios pasos contando una historia y utilizando la semiótica. Entonces, en la mancha lo que ahora estoy haciendo es con la semiótica de tratar de contar una historia. Eso, en general. ¿Y tú crees que todo el mundo, o sea, no todo, algunas personas sean aptas para ser magos? ¿O crees que algo debe tener una persona para encaminarse en este arte? Yo pienso que si te gusta algo, tienes que hacerlo. Uh-huh. Para mí, yo mido 1.65 m, soy ancho, no soy flexible, entonces yo no podía haber bailado nunca en la vida. Sin embargo, me jalé 9 años de estudiar danza. Soy egresado del Instituto Superior de Danza y Teatro. Bailé en el Ballet de Cámara 10 años. Bailé en la Compañía Nacional de Danza 10 años. Tengo más premios de coreografía que de mago. He formado bailarines que están tanto en el Ballet de Cámara como en la Compañía de Danza. Y si es que yo aceptaba que esa idea de que uno tiene que tener las condiciones, seguramente no hubiese hecho nada. Si hubiese estado, por ejemplo, en un gobierno cubano o venezolano que te encausa a un lado determinado, no hubiese hecho nada. Pero estuve aquí, en un capitalismo, digámoslo, y yo defiendo eso ahora. Yo pude elegir la carrera que a mí me dio la gana y marqué historia dentro de mi época como un buen coreógrafo y como un buen maestro. Entonces hice lo que yo quería. Y vuelvo y repito, así es, yo no puedo encasillarle a nadie. Me dicen, tengo 60 años, quiero hacer magia. Venga, le enseño. Quiero ser chef. Venga, le enseño, pues. ¿Por qué limitar al ser humano? El único límite que existe, o encasillar al ser humano en una determinada condición, es imposible. No puedes encasillar a un ser humano. Jamás. Yo como artista y como... No podría, es imposible. Tuve un alumno que tenía como 85 años. Y después de un año me vino a besar las manos, literal. Porque él era el abuelito que le hacía magia a sus nietos. Y él se recuperó su vida porque ya estaba en el plano de querer irse del planeta, ¿no? Total, el abuelito y todos los nietos, el abuelito que hace magia, ¿no? Porque hay efectos... Recuperó las ganas de vivir. Ay, sí, hay efectos que son puntuales, automáticos, que los hace solo por memoria o por inercia, y que les pones una pequeña historia y esos son trucos. Es lo mismo que hay gente que canta, ¿no? Pero no lo hacen tan bien como tú, pues es imposible. Es jodido. Yo, por ejemplo, si me pongo a cantar, me tiras un gato encima, por lo que... Denle el veneno a ese pobre ser para que ya deje de sufrir, o sea... No, pues yo no puedo cantar. O sea, cada quien tiene un lineamiento, pero si me lo propongo y digo, yo puedo cantar 3 canciones, ustedes lo haré, pues si me dan las pautas. Uh-huh. No tan bien excelente como el maestro, pero lo haré para mi familia. Uh-huh. Entonces sí existe la posibilidad. Yo creo que condiciones, uno hace las condiciones. Uno nunca debe, nunca acepten en la vida, todos los que escuchas, adultos, grandes, pequeños, niños, mujeres, hombres, la gente que quiere cambiarse de sexo, todos, nunca aceptes un no. Tienes que hacer lo que te dé la gana y hacerlo bien y disfrutar lo que haces, porque si la vida no la disfrutas en su máxima plenitud, a la vuelta de la esquina está un féretro que te está esperando. Uh-huh. Así es, y lo podemos disfrutar a Isaac en su evento, que es cuando, Isaac. Bueno, hoy en la noche me presento también aquí en la Demetrio Guerra Mal, tengo un festival de danza que es para Sonia Páez, que es ayudarle porque ella está con cáncer. Entonces van a presentarse varios grupos de diferentes academias de danza, no recuerdo en este momento qué academias son, pero bueno, también estoy yo de maestro de ceremonias y voy a hacer uno que otro efecto por ahí. Y el 17 y 18 también me presento en la misma sala, pero ya en una temporada propia mía. Y bueno, o sea, es, creo que el hecho de hacer arte es compartir, dar lo mejor que uno tiene. Se llama Mujica, el expresidente de Uruguay, ¿no? Uh-huh. Él dice, por más jodido que estés, por más fregado que estés, por más en la que estés, tienes algo que dar, o sea, y eso es lo más importante en la vida, tenemos algo que dar, y creo yo que tú, como artistas, nosotros que somos viscerales, como dijo el maestro, todo lo que hacemos en nuestro arte viene desde nuestro inconsciente, desde nuestras vivencias, desde nuestro momento en que somos seres que estamos palpitando aquí en la tierra. Y Miller, tú, ¿Algún festival, concierto que se vaya a estoy hacer como próximo? Como te comenté fuera de del aire, estoy trabajando en este festival que voy a realizar para fusionar la música mía con grandes artistas de la música latinoamericana y de la música ecuatoriana. Y yo estoy trabajando en eso, posiblemente estoy esperando a ver si alcanzamos este año, pero lo veo un poco difícil. Caso contrario, a principios del año que viene lanzaré este concierto. Lo pienso hacer en un escenario grande, no sé si el Teatro Nacional esté disponible o el Teatro Sucre. En ese momento en la antesala de estos conciertos, yo te molestaré nuevamente para ver si las puertas de lo difundimos, amigo. Un gustazo, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes, maestro, porque estamos acá. Vamos a despedirnos con música. Claro que sí, ya se nos acabó el programa, se nos acabó el tiempo, pero les agradezco mucho por haber estado aquí en los micrófonos de Frecuencias La Voz y les auguro muchos éxitos en los proyectos que tengan. Les dejamos con música, amigos, con música de Miller Guevara, esta vez El Otoño del Inca en París. Mientras el Panchito nos pone, decirles a ustedes que todos los sábados estamos a partir de la 1:00 p.m, estará la Gerald, estará el Juanchito, de vez en cuando estaré yo, así que ya saben, nos despedimos, decirles mucha suerte, desearles los éxitos necesarios y nos escuchamos la próxima semana. Así que gracias. Bye. Por todo. Semana volvemos con más rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia. En Frecuencia Eslabón. Bacán, topamos entonces.